Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Bien, y como lo venimos haciendo habitualmente, vamos a hablar hoy viernes algo más, a saber un poco más, a aprender un poco más sobre criptomonedas y eso, o criptoeconomía, como se le llama también. Y es por eso que estamos en comunicación con nuestros dos invitados habituales. En una de las líneas tenemos a Nicolás Pieroni, que quiero recordarles, es contador, inversor y profesor de criptoeconomía. ¿Estás ahí, Nicolás? ¿Qué tal, Jorge? Buen día. Bienvenido. Buen día a toda la audiencia. Bienvenido. En la otra línea tenemos a Federico Aguirre, que es profesor de criptoeconomía, experto en finanzas descentralizadas e inversor. ¿Cómo te va, Federico? Buenos días, Jorge, un gran saludo para vos y toda la audiencia del programa. Bienvenidos a los dos. Y comienzo, para aprovechar al máximo el tiempo, planteándole algunas preguntas que inclusive nos han llegado de parte de algunos oyentes y que son muy coincidentes con lo que les voy a estar planteando. ¿Qué cantidad de noticias, sí, sobre criptoeconomía hemos visto en la prensa los últimos días? ¿Qué nos pueden decir de esto? Y esto viene porque, como habitualmente recorro los títulos de los diarios en el comienzo del programa, me he encontrado con mucha asiduidad con temas vinculados a la criptoeconomía, y una de las que más me llamó la atención es que empieza a ingresar también en todo lo que tiene que ver con el mundo de Wall Street. Sí, Jorge, mira, la primera noticia, bueno, es que Bitcoin esta semana llegó a sus máximos históricos. Hoy está en $63,000 un Bitcoin. Y bueno, viene acompañado de noticias, como decías, en Wall Street. La Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos, la SEC, aprobó después de muchos años de espera un fondo cotizado de Bitcoin, que se los conoce como ETF. Lo que permite esto es que los grandes inversores y el mundo de la finanza, de las grandes instituciones, tengan acceso a la compra de Bitcoin a través de estos instrumentos, cosa que hasta ahora no era posible. Este tipo de instrumentos financieros sí ya existían en Brasil, en Canadá, inclusive en Asia, pero bueno, ahora se lanzó en el principal mercado financiero del mundo, y bueno, y eso generó un boom en el día mismo del lanzamiento, haciendo que ese fondo se transformara en un top 20 de los fondos ETF en un día. Y bueno, eso tuvo bastante influencia en el aumento del precio del Bitcoin, y evidentemente de dinero que ingresa a la criptoeconomía desde las finanzas tradicionales. Pero no solamente eso, sino que también, por ejemplo, el Bank of America de los Estados Unidos, que es forma parte de los dos principales holdings bancarios de Estados Unidos, le recomienda a sus grandes clientes, por ejemplo, usar protocolos de criptoeconomía como el protocolo CUR, como una recomendación de inversión muy importante. También, siendo acá noticias más locales, nos hemos encontrado en la prensa la información, por ejemplo, de que el gerente de inversiones de República FAP, su nombre creo que es Martín Larzábal, renunció después de 14 años de haber estado en la gerencia de inversiones de uno de los fondos más grandes de aquí de Uruguay, para dedicarse personalmente a un proyecto propio de un fondo de inversión en criptomonedas. Noticias de estas aparecen permanentemente, y esta semana, bueno, se destacó, pero vemos que en varios países, ya en Brasil, Panamá, Uruguay, comienzan a haber regulaciones y reglamentaciones para el uso de las criptomonedas. En Uruguay también hay proyectos de ley, en Argentina, que bueno, lo que se está buscando es ya formalizar el uso de las criptomonedas, porque es algo que no tiene retorno y que llegó para quedarse. Federico, y en esta realidad, y teniendo en cuenta que ya estamos en octubre, por ejemplo, ¿qué se puede esperar de los próximos meses en este sentido, y básicamente por lo menos por lo que queda del año 2021? Bueno, en estos próximos meses nosotros está iniciando lo que nosotros conocemos como el bull run, que es esa corrida de toros, que es cuando el precio, gracias a estas a estas noticias, por ejemplo, las que decía, comentaba Nico recién, el precio, digamos, empieza a dispararse porque cada vez más gente, digamos, quiere, o sea, le va perdiendo un poco el miedo a lo que es el mundo de la criptoeconomía digital, ¿no? Que uno está ya acostumbrado a utilizar, a veces sin darse cuenta. Pero bueno, comparándolo, por ejemplo, con el año pasado, a estas alturas del año pasado, un Bitcoin estaba a $12,500, y lo que es Ethereum, que es la segunda moneda más importante del ecosistema, estaba alrededor de $350, $380. Hoy estamos hablando que esa moneda está a $4,200, ¿no? Entonces, cualquier persona que haya invertido el año pasado solamente en esos dos activos estaría multiplicando por 11 su capital, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la realidad es que toda la economía, o sea, más allá de marcar monedas o tokens puntuales, todo lo que es lo que se llama el market cap, que es la capitalización total del mercado, se está multiplicando a un nivel súper rápido, ¿no? Justamente por eso, porque empieza a ingresar no solamente dinero de las personas que se empiezan a acercar y a mostrarse interesadas por este nuevo mundo, sino a través de estas regulaciones o de cosas que capaz estaban trabadas hace años y se van destrabando y abriendo paso, digamos, a este mundo. Entonces va ingresando dinero de grandes capitales, de grupos inversores gigantes, bueno, Wall Street, el Bank of America. Así que, bueno, todo eso, estamos en plena temporada, digamos, está iniciando esa temporada cripto, así que lo que se puede esperar es eso, una subida en estos próximos meses. Nicolás, vos sabés que hay personas que hemos notado que se muestran interesadas en el tema en principio, pero el tema de que sea todo digital, o sea, no tangible, no se puede hablar, tener la platita en la mano, genera inseguridad en alguna persona, y eso lleva a que de repente no se animen, no se entusiasmen a avanzar en ese sentido. ¿Qué les puedes decir a este respecto? Bueno, es natural que pueda suceder eso. Ahora, también es importante darse cuenta, ¿no?, que hoy el dinero se está volviendo todo digital, no solamente el dinero de las criptomonedas. Si uno se pone a pensar, el uso de las tarjetas, el uso, por ejemplo, ya del home banking, el uso de medios de pago, que uno va con el teléfono y paga en el supermercado con el teléfono con un código QR. Cada vez está más difundido y realmente el dinero ya hoy es digital. Uno a veces no se da cuenta, pero ya prácticamente todo el dinero está pasando a ser digital. Los pronósticos son que para el año 2025, 2026, los grandes operadores del mundo hablan de que prácticamente va a desaparecer el billete, el papel billete. Así que eso, por un lado, es una realidad ya se está verificando. Por otro lado, la criptoeconomía está sustentada detrás sobre una red que tiene una tecnología de base de datos, la tecnología más segura de hoy en día. Y bueno, digamos, en la criptoeconomía todo el mundo va a tener que ingresar. Ojalá, y por el bien de quien lo decida, pueda ser lo más pronto posible, porque como decía ahí Federico, hay una gran transferencia de riqueza de la economía y de las finanzas tradicionales hacia la criptoeconomía, y es eso lo que está haciendo subir los precios cada vez más de las criptomonedas. Y para aquellos que no se animen, digamos, uno en la criptoeconomía puede tener sus billeteras propias en sus computadoras y ser soberano de sus fondos y de sus claves y demás. Pero para aquel que no se anime, también existen formatos de criptobancos donde uno funciona igualito a como funcionara con el home banking del banco, pero nada más que tiene ahí dentro criptomonedas y se encargan de centralizadamente de resguardar esas criptomonedas. Así que alternativas hay, el dinero ya es todo digital y cada vez va a ser más, y la criptomoneda es una gran alternativa, pero con el beneficio adicional de esto que decimos, el traspaso de fondos desde las finanzas tradicionales a la criptoeconomía y el aumento de valor de las criptomonedas. Y entendemos que es un momento muy especial para aprovechar estos años y aprovechar ese flujo de pase de dinero hacia este nuevo mundo. Y si alguien tiene interés en introducirse en el tema para sacarse alguna duda o presentar su situación personal respecto a las criptomonedas, ¿qué puede hacer, Federico? Bueno, ahora estamos organizando, vamos a dejar el link, una reunión por Zoom para el 26 de octubre, para todos aquellos de las personas que están escuchando, digamos, que quieran introducirse y no puedan acercarse hasta Punta Ballena, porque también está la opción más personalizada, que nosotros tenemos el club acá de Ocean Multiverse, donde cualquier persona puede acercarse y estamos 100% disponibles, digamos, para más que nada eso, comentar, despejar dudas. Sé que a veces por este medio quedan muchas dudas, muchas preguntas, tal vez no se llega a responder todo, y bueno, ahí de una manera más personalizada también podemos resolverlo. Y bueno, para la gente que no se puede acercar, ahí estaríamos posteando el link para la conferencia, o una no conferencia, sino una como una introducción también para despejar dudas, donde la idea es que sea un ida y vuelta para ver qué es lo que falta, digamos, incorporar para bueno, uno lanzarse a este mundo tan fascinante, ¿no? Bien, esto va a ser el martes, entonces, martes próximo, martes 26 de octubre. Martes 26 de octubre. Uh-huh. Sí. ¿A qué hora? A las 19 horas. Está 19 programado. Horas. 19 horas. Sí. Bárbaro. 19 horas. Muy bien. ¿Algo que no les haya preguntado a cualquiera de los dos? ¿Algún detalle, alguna puntualización que quieran hacerme antes de ir redondeando la conversación? No. Invitarlos a todos a esta conferencia que vamos a hacer el martes. Para a todos los que tengan, despierte un poco de interés. Que no pierdan la oportunidad. Estamos en un momento ideal para ingresar a conocer este nuevo mundo, para invertir, para proteger los ahorros, pero también para obtener unas buenas rentabilidades y para pensar así en el mediano plazo. Es extraordinario poder estar hoy escuchando esto, aprendiendo de esto, interiorizándose, porque es el mundo que se viene. Muy bien, el agradecimiento a los dos, un buen fin de semana. Gracias, Jorge, un saludo a toda la audiencia. Chao, Federico, también saludos para ti. Nos sentamos reencontrando seguramente dentro de algunos días para seguir hablando de este tema. La conversación hasta este momento era con Nicolás Pieroni y con Federico Aguirre. Hablábamos de criptoeconomía.